La siguiente es una producción de Un Huevo Radio para la radiodifusión. Según la Real Academia Española, regresar significa volver al lugar donde se partió. En este caso, para este programa significa continuar con el desastre natural que ellos mismos crean. Bueno, Marcel parece que quiere dar unas palabras. ¿Ah, por qué hace tanto ruido usted? Ahí. Será porque estoy yo, Mauricio, o sea. Puede ser, pero... Ay, María, que está... No sé qué me estás haciendo ahí, la verdad, no. No sé qué me hiciste, qué me tocaste. Continuar con la vergüenza ajena que nos transmite. Yo me acuerdo cuando hice filosofía, que haré hecho 2 meses. ¿Vos dónde sacaba frases así? Sí, pero... ¿No? A ver, por ejemplo, esa que, ¿cómo es? Yo no sé lo que no sé. ¿Sí? ¿Cómo que? Seguir con los niveles excesivos de estupidez. Cuando vos decís algo estúpido, sos estúpido, ¿no? Nosotros no aparentamos, somos un caso aparte. Creo que la gente me ve de lejos y dice, mirá, que el estúpido. ¿No? Continuar con la música olvidada que queremos seguir olvidando. Continuar con los desafines traumáticos. Tomar vino con sandía no es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, no es lo que imaginaba. En fin, seguir escuchándolos, lamentablemente. Mauricio Tosi, Jimmy Yakuza, Marcel Goncalves. Golpe de suerte. Segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Bueno, me tocó. ¿Cómo? Me tocó. ¿Te tocó? Estar acá, del otro lado, ¿no? Y viste cómo es nuestro compañero Marcel, ¿viste? Sí. El, parece que le gusta hacer así, le gusta hacerse el misterioso, me parece. ¿Sí? ¿Es muy de esa? Creo que es medio fantasma. Creo. Pero bueno, ya llegará en algún momento, ¿no? Sí, lo estamos esperando. Además, hoy tenemos tantas cosas lindas hoy, Gini. Oh, hoy tenemos de todo un poco. Va a estar lindo, el ambiente que se va a crear principalmente, ¿no? Claro, lógico. Va a ser algo distinto, digo. Va a estar muy bueno, porque vuelve un personaje que hace años que no... Sí, que estuvo en la mira y... Que estuvo en el programa que teníamos hace un tiempo, hace dos años ya. Hace como 2 años, sí. En la mira, sí. Que compartíamos con Carlos Franco y con otra gente que también estuvo ahí en la vuelta. Claro. Alguna gente que tuvimos que echar, pero bueno. Sí, cosas que pasan, viste. Lo más normal. Opa. Bueno, ¿quién acaba de llegar? Está con Alex. Aguanta. ¿Sigo? Que estoy estornudando como un hijo. Ha llegado Marcel. ¿Salen los estornudos al aire? Porque es como un pique especial. ¿Cómo andás? Bien, acá. ¿Qué ha hecho? Nada. ¿Te cortaste el pelo? Bueno, estamos de cresta. Sí, ya veo, sí. Estás decreciendo. Sí. Claro, ahí te vemos que estás con el nuevo look. Contanos cómo fue eso. ¿Cómo? Una cosa que pasó ahí. ¿Qué te pasó? ¿Estás mal, en serio? Estás hecho pelota, Mauricio. Me dio fresquito. Sí, ya veo. Es típica, me dio fresquito. Viste que está medio fresco, ¿no? Entonces ahora me puse la camperita de vuelta. Sí, está fresco del todo. Claro. ¿Cuándo entra el otoño? Ya entró. El 21 de marzo todavía, ¿no? Ah, falta pila entonces. Bueno, y aparte tenemos la sección donde empezamos a competir entre nosotros, ¿no? Sí, hoy empieza el karaoke, que lo denominamos así, karaoke de la suerte. Ahí está. Aunque no sé si nos va a traer mucha suerte. No, creo que no. Pero tampoco tan rebuscado, ¿no? Claro, sí. O sea, acá lo importante es al contrario. Acá importa cantar bien. Ahí está. No tanto saber la tal letra. Tal vez no cantar bien, pero capaz que podés llegar a la nota. Ahí está. Exactamente, esa es un poco la idea de lo que va a ser el karaoke. Una competencia que vamos a estar haciendo entre nosotros y que vamos a más adelante a llamar a otras personas que fueran de la radio o que hayan participado antes, llegados a la radio, que quieran venir a concursar, porque es un concurso, ¿no? O sea, la computadora nos va a dar un porcentaje. Bueno, parece que tenemos hay gente en el aire, una llamada. Sí. Ah, Alguien nos está llamando, no sé. Hola. Hola. Hola, sí. Hola, quería hablar con Seinestad. ¿Con qué? Con Seinestad. Seinestad. Sí, hombre, sí, Seinestad. No. Yo quiero hablar con este señor, con el ministro de Economía, hombre. ¿Usted quiere hablar con DGI? Sí, ahí es la DGI. No. Me parece que... Quiero hablar con Seinestad. No, me parece... Es el ministro de la... ¿Se equivocó? Este es de Economía. ¿Cómo que me equivoqué? No, me parece que el que dijo que... Que no está más, Seinestad. No, que le estoy diciendo que llamó a otro número. ¿Cómo que llamó a otro número? Yo sé lo que estoy llamando. Yo estoy llamando a la de Dirección General de los Impuestos, hombre. No, pero esto no es DGI, esto es un programa de radio, señor. ¿Su nombre es? Usted es Manuel. Manuel, sí. Bueno, mucho gusto, pero... ¿Usted cómo me dijo? Mucho gusto. Ah, sí, el gusto es mío, sí. Bien. No, ¿sabe que yo quiero hablar con el ministro este, con el dueño ahí de la DGI, hombre? Pero si usted está llamando a una radio, medio difícil que pueda hablar con... ¿Usted es la radio? Claro, está al aire ahora en este momento justo. ¿Qué están haciéndole un reportaje? No. Ustedes están esperando para hacerle... Yo puedo esperar un poco que le hagan el reportaje y después hablo con él. Usted dígale que yo puedo esperar un poquito. No. Porque, no, ¿sabe lo que pasa? Yo le voy a explicar bien. Yo sé que ustedes, el tiempo es oro esto, porque están esperando... Pero esta gente siempre demora un poco. Lo que le iba a decir es esto, mire. Yo quería hablar con él. Sí. Porque aquí, yo estoy llamando. Ya va, Ramona, no jodas. Escúcheme, no, es que estamos aquí en el almacén. Y sabe que nos han llegado dos chicos muy bonitos, bien vestiditos, con traje y corbata. Entonces ellos me han dicho que son de la DGCIS y del BPCS. Sí. Esto que son estos de ahí, de donde están ustedes, ahí el Ministerio de Economía. Sí, pero no. No, está equivocado. ¿Qué es? Ahora está Story. Que no está. Sain no está más. Sain. Lo echaron. ¿Sabe que yo oí esto? Que Mujica no lo quería, Story, el Ministro de Economía. Dijo que no iba a ser más. No. ¿Sabe lo que pasa? Mire, lo que pasa es que le pongan un letrista de murgas de ministro, porque son capaces de cualquier cosa. Es que justamente hay uno. Justamente hay uno que pues, es un... Escúcheme, yo quiero hablar con el dueño ahí. Usted estará para hacer el reportaje y todo, pero yo quería hablar... Porque están estos chicos aquí. ¿Quiénes están? Están dos muchachos que dicen que son de ahí, y le dije sí. Y el otro es que del BPS. Han venido muy correctos aquí. Sí. Y que me dice, mire, queremos ver las facturas. Entonces yo le dije que los bizcochos están ahí, abajo de la vidriera. Que las podían ver, pero ellos dicen que no. Que las facturas que las tienen que tocar, las tienen que revisar. Yo le dije que aquí a mí no me toca nadie las facturas. Bueno, ellos dicen, bueno, escúcheme una cosa, vamos a hacer así, usted me trae el libro mayor y ahí nosotros podemos revisar. Ay, yo le dije que entonces sí, les traje la GIA. ¿La qué? La GIA de teléfono, que es el libro más grande que tenemos aquí en el almacén. Esto, y me dice que no, por eso es que le digo que no, uno no entiende. Me dice, no, que me traiga el diario. Y yo tenía aquí, ¿sabe? Tenemos el kiosquito que vendemos, le dimos los periódicos. Tampoco le sirve, que no. Que quería ver cómo yo hacía la contabilidad. ¿La cómo? La contabilidad, hombre, esto es la habilidad de hacer las cuentas. Sí, hombre, esto que las entradas y las salidas. Y yo le dije que aquí estaba entrando al almacén gente todo el día, que uno no podía estar contando cuántos entraban y cuántos salían. Pero no, además que no vaya a creer usted que de buenos modos, es medio con falta de respeto, sí. ¿Qué le dijeron? ¿Eh? ¿Qué le dijeron? Que querían ver las boletas. Entonces, como esto de las boletas, no nosotros aquí, este, de las muletas, tenemos una pequeña, es una timbita, así que, aquí hacemos unas muletas de quiniela. ¿Qué llevamos, sabe? Porque si usted lo lleva a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, le cobran mucha plata, entonces no se puede hacer. Ya que esto es acá del barrio, ¿sabe? Que los, los vecinos del barrio vienen y dicen, bueno, mira, le pones 25 pesos a los 5, ¿ya? Y le vamos a jugar a este. Y bueno, y aquí, eso es mi mujer. Eso es raro. Sí, mujer, espera un segundo. Es que no me deja hablar. ¿Qué quiere? Dije, hey, ¿qué te crees tú? Estoy hablando con... A ver, espera, porque están los de la radio ahí. Es que mi mujer aquí que está. Y le cobras, coño. Discúlpeme. Pero esa gente todavía está ahí. ¿Eh? Esa gente de la DGI todavía. Esa gente de la DGI están afuera. Porque yo les dije que a mí así, con malos modos, que nada. Que, señora, no me toque los huevos. No, perdón, porque tengo aquí una clienta que es de la casa, yo la quiero mucho. ¿Va a llevar o no va a llevar? Si los va a llevar, se los pide. Ramón, atiende a la señora que estoy hablando por teléfono. Perdóname. Entonces, lo que le iba a decir, estos me dijeron que, sí, que nada, que si yo no les mostraba lo que... Yo no sé lo que querían. Entonces, como ellos son de allí, ¿sabe? De la DGI. Sí, sí. Yo quería hablar con quien estuviese ahora a cargo, porque si no está con Astori, no sé, con cualquiera que esté. ¿Usted no sabe quién está ahí de jefe ahora? ¿De quién? ¿De intendente? ¿De qué? El jefe, el que está ahí de la DGI. ¿Quién está ahora? Sí, hombre, porque yo le quiero decir que estos chicos... ¿Quién está? Que no... él, no sé. ¿Sabe que ellos me querían poner unos papeles pejados en la puerta del almacén? Esto como los de los refrescos, ¿sabes? Que ponen propagandas así. ¿Qué decía? Cuando iba así, ¿eh? ¿Papel de cómo? ¿Qué decía? No sé, clausurado. Pusieron, bueno, a esto ya me enojé y le di dos hostias a cada uno, una patada en el mar, y salieron para afuera, sí, los dos. Y le dije que no vuelvan a entrar. Y ahora hay un señor de la policía. Que yo... Ya va, coño. Bueno, mire, déjale que sacan el almacén de Manolo, ¿sabe? Que me llamen por teléfono. Le avisamos. Pero que así por las malas yo no los entiendo, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de avisarle. ¿Usted le dice? Sí, vamos. Bueno, vamos. Pues que pasen muy bien ustedes y que les hagan el reportaje, ¿sabe? ¿Cómo? Que le puedan hacer el reportaje. Bueno. Pero no se olviden, usted cuando hace el reportaje le dice, llamaron de Manolo que fueron los chicos por allí, que él les tuvo que arrear unas hostias, ¿sabe? Porque estaban muy tontos. Pero que dígale que nada, que cualquier cosa que venga, que yo ahora le muestro la factura, ¿sí? Bueno. Con unos bizcochos, unos corazones lo arreglamos, ¿eh? Que pase usted bien, señor de la radio, ¿eh? Que bueno, esté bien, hasta luego. Chau. Chau. Bueno, sepa disculpar, el señor estaba medio confundido, ¿no? Parece que sí. Sí, bueno. Cosas que pasan, ¿no? Yo al final le quise seguir un poco la corriente, sí, porque si no... Yo ya vi que no me entendía lo que le estaba diciendo y bueno, tuvimos que... Pero bien, el hombre, el pobre, tenía su problema, ¿no? Sí, como todo el mundo. Pero bueno, se ve que el número es muy parecido al de la radio, ¿no? Debe sé, ser. Algo de eso, pero bueno. Debe ser muy parecido. Cosas que pasan. Continuamos con el programa, ¿no? Sí. No sé con qué vamos a continuar. No sé, ahora que quedé ahí, ¿viste? Que no... Medio confundido, pero... Sí. Ya no sé si estoy en la radio o en la DGI. Bueno, en MPS. Oye, ¿dónde estamos? No sé. No tengo ni idea, pero bien. Manuel, ¿no? Manuel, parece, bueno. Se llama... ¿No dijo dónde era? No, qué lástima, che. Sí, no le preguntamos. Si no, le podríamos enviar alguna ayudita ahí, ¿no? Ayudita de que... Sí, por eso, si supiéramos, capaz que le podríamos dar una mano, pero... Tiene uno de los azules en la puerta de la casa, se le... Claro, es complicado. Creo que el señor, por lo que me di cuenta, era español, ¿no? Sí, se notaba la lengua. Coño, no me toque el juego. Bueno, por algo era tan bruto, ¿no? Pero bien. Gallego, no es malo, ¿no? Bueno, no sé, si quieren ya podemos arrancar con...

Golpe de Suerte presenta un cantando en la oficina sin ser conducido por la hija de Radar. Un cantando por un sueño, pero sin una persona con 10 alfajores en la boca. Les presentamos nuestro karaoke de la suerte. Thank you. Thank you.

En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Estás escuchando Un Huevo Radio. Música, entretenimientos, programas de radio, música online, todo lo que es compartimiento de micrófonos con amigos, con gente, preguntas, tus dudas, todo lo que sea. ¿Ah? Y peca, peca, peca. La gallina pone los huevos casi redonditos y no cuadrados. Para ella, eso es un verdadero golpe de suerte. Golpe de suerte, segunda temporada. Martes, de 18 a 19. Jueves, de 22 a 23. Golpe de suerte, segunda temporada. Segundas partes nunca fueron buenas. Y esta, muchísimo menos. El codeo, los miércoles de 17 a 18 horas. Y los lunes de 21 a 22 horas. Por Un Huevo Radio. Ay, si te voy a decir cosa, oh. ¿Es que no nos pueden descargar en otro horario? Te puedes descargar, si está buenísimo. ¿Qué te metieron? ¿Una papa en la boca que vales así? Tengo vegetaciones, tarado. Ah, pero no pelarte, vos. unhuevoradio@gmail.com. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Terror, susto, miedo, espanto, pánico. Eso y mucho más vas a sentir en los siguientes minutos. En las tinieblas de la noche aparece una persona oscura, tenebrosa, tétrica y misteriosa, preparada para asustarnos con historias y leyendas sombrías del universo mágico. Tiembla Guillermo Lockhart. A continuación, Una Noche de Terror. Como les decía, Una Noche de Terror en Golpe de Suerte, de la mano de Vicente Rorífico. Bueno, llegamos en un momento medio, ¿no? Ya ni recuerdo su voz. Realmente, porque vino muy callado Vicente. Así, lo extrañábamos mucho. Vicente, buenas noches, o malas noches, no sé cómo decirle, la verdad. Buenas y terroríficas noches. Le invoqué a la voz. Sí. No me acordaba porque hace años que no hablaba, porque estaba en una tumba. Antes de comenzar, cuéntenos cómo dónde estaba usted. En una tumba. Estaba invernando. ¿Invernando? Sí. Pero usted, yo no me acuerdo ya bien quién era usted. ¿Usted es un vampiro o algo así? Un entrevero de todo. Pues, sabe que tiene razón. Pero duermo en tumbas. ¿Duerme en tumbas? Y hace 2 años que no despertaba. Está como medio lento, lo noto como medio pausado. Será todo el tiempo este dormido, ¿no? Sí, todavía estoy dormido. Veo que sí. Bueno, y obviamente de la misma manera que lo hacía en La Mira, en aquel programa, sí, que usted participó. Con aquellos monstruos, ¿recuerda? Sí. ¿Qué monstruos? Va a traernos seguramente una historia, ¿no? Como siempre hacía, voy a repetir lo mismo. La idea es traer historias verdaderas, no, sí, cuentos inventados, sobre leyendas urbanas. Son leyendas urbanas, cosas que se creen que son verdad. Ahí está. No es algo inventado. No es algo inventado. Puede que sea cierto o no, pero está figurado como cierto. Ah, bien. Ahora entendí mejor. No, no es una historia, es una leyenda. Ahora entendí mejor, sí. ¿Y hoy cuál nos trajo? Hoy... Para arrancar, ¿no? Ya este... Sí. Este ciclo. Vamos a arrancar aquí en Uruguay. Ah, ¿ya con una leyenda urbana uruguaya? Sí. Florida. Florida. ¿Ubica? Departamento de Florida. Sí, ubico. Molles del Timote. Ni idea. Bien. Hoy le traje la decapitada del Timote. Bien. Comience cuando quiera. Comienza. La decapitada del Timote. Molles del Timote. una localidad del departamento de Florida. Solía ser en las primeras décadas del siglo XX una zona calma y con características eminentemente rurales. Mucho campo, pocos pobladores y una ausencia casi completa de construcciones. La tranquilidad de la pequeña localidad se vio conmovida en aquella época por un crimen pasional. ¡Opa! Protagonizado por una pareja que, como suele suceder en los pueblos chicos, era muy conocida entre los habitantes del lugar. Y porque, claro, en los pueblos chicos por lo general se conocen todos, dicen, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Linda frase para la temática que estamos tratando. Sí, le pegó ahí. Sí. Su flamante casamiento, fresco en el recuerdo de los concurrentes de Molle de Timote, poco hacía proveer los sucesos que impactaron al pueblo poco después. Una noche, el esposo descubrió que su mujer lo engañaba con otro joven del pueblo, con el que se carteaban con frecuencia, haciendo honor a su fama de hombre temperamental. El hombre esperó a su mujer, hirviendo de rabia y celos. Cuando cruzó el umbral, no pudo contenerse, y tras obtener la confesión de su esposa, la decapitó a golpes de pala. Más tarde, al comprender cabalmente lo que había hecho, el asesino intentó ocultar las evidencias del crimen monstruoso. Pudo encargarse de la cabeza de la finada, un objeto manoviable por su tamaño, al enterrarla sin dificultades en el fondo de la casa. El cuerpo, sin embargo, requería un trabajo más arduo. Desesperado, envolvió con cuerdas a aquel peso muerto que había sido su esposa y le ató piedras para que actuaran de modo de lastre. Cargó el fardo hasta el arroyo Los Molles, que corre en esa localidad, y arrojó el cuerpo al agua con la esperanza de que se hundiera para siempre. La forma en que la difunta esposa delató el crimen de su marido, sin embargo, fue mucho más escalofriante de lo que había podido imaginar el propio asesino. Desde las épocas de aquel fatídico día hasta nuestra época, la decapitada del Timote emerge del agua en una forma poco convencional. Quien cabalgue de noche por la zona y desee cruzar el arroyo Los Molles en forma segura, no debe nunca mirar hacia atrás. Cuando los cascos de los caballos tocan el agua, la mujer sin cabeza se sube suavemente a las ancas del animal y acompaña al jinete hasta llegar a la otra orilla. Allí, la decapitada desciende silenciosamente y desaparece en la superficie calma de los molles sin hacer un solo ruido, ni dañar al valiente que le permite gentilmente compartir el caballo en ese breve trecho. Quienes osan mirar hacia atrás por curiosidad sucumben al terror y comparten el trágico destino de la mujer sin cabeza, condenada a yacer eternamente en el lecho del arroyo. En la localidad circulan relatos oscuros sobre los hombres y mujeres que, como en el mito griego de la Medusa, fueron conducidos a la perdición por ceder a la curiosidad, por tentarse en el trágico instante y observar aquello que les está vedando. ¡Uf! Así que nunca vaya a cruzar a caballo el muelle del Timote. Estoy hasta la... O sea, un día va a Florida. voy a tratar de nunca ir. De después nunca, de esto, yeah, no voy a ir nunca. Vaya, vaya. Dijo la tortuga gigante. Vaya, para poder comprobarlo. Vicente, la verdad que fue un placer, como siempre. Gracias. Va, como hacía mucho que no lo teníamos, pero... Sí. Gracias por la invitación. Y yeah, volveré el próximo mes. ¿Con alguna historia más? Con alguna otra historia. Vicente, no sé si decirle que pase bien. ¿Cómo se le dice a usted? ¿Que pase mal? Que pase. Chau, chau, Vicente. Hasta la próxima. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas, Un Huevo Radio te da todo eso que siempre quisiste tener. Sí, dos huevos bien puestos. El primer programa radial que cabe en la puerta de tu heladera. Y por si esto fuera poco, el viernes a las 17 horas te lo volvemos a pasar. Para que no te quedes rengo y no termines gastando una chancleta más que la otra. Dos huevos bien puestos. Extra, extra. Desde este viernes y todos los viernes gratis, con tu colección a unhuevorevista.com, llega el semanario que no puede informarte de nada que no sepas, que no logrará iluminarte ni ayudarte de ninguna forma, con suplementos ya viejos y usados por otros, con crucigramas resueltos y la misma tira cómica de Mafalda de hace años. Sin promesas ni esperanzas, llega demasiado tarde, todos los viernes a las 21 horas en unhuevorevista.com. Extra, extra. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Patito Feo. Episodio 4. En el capítulo anterior, nuestra protagonista tuvo su primer rechazo amoroso y su primer enfrentamiento con su némesis, la divina de la clase. ¡No! ¡Nunca me lo dijeron! Impecable. Bueno, gurises, a ponerse. Les digo que las apostaba que podría ser el primero en decirle linda el coso este. Y así es. Así que sacando las billeteras y sacando esas Juanitas. ¿Qué estabas haciendo con mi novio? Te vi hablando con él. ¿Martín es tu novio? Bueno, le estoy arrastrando el ala y literalmente. Pero... bueno, no sé por qué te cuento esto. Que sea la última vez que te veo cerca de él, ¿ok? En el capítulo de hoy... ¡Qué bien que la hiciste, Martín! Y sí, ¿no viste la cara que puso cuando le dije que era linda? No lo podía creer, la mina. Es que ella misma sabe bien que es un asco. Estaría bueno para hacerlo otra joda más. Tenés razón, creo que ya sé lo que podemos hacerle. Patito Feo. Hola, ¿vos sos Patito? Sí, ¿venís a decirme que soy linda para ganar una apuesta? Tenés que sacar número, ¿ok? No vengo a eso. Te venía a invitar a que forme parte de nuestro club. ¡Qué bueno! Nunca formé parte de nada. ¿Es para el club de canto? ¡Para el club de porristas! ¡Para! ¿Para el club de matemáticas? No. El nuestro es el club de feos. Somos cuatro nada más, ya que este colegio es bastante selectivo. Pero como nuestros padres lograron hacernos entrar, acá estamos. Estaríamos orgullosos de que nos acompañe. Bueno, dale. No me queda otra. ¿Están seguros que no son del club de porristas, no? Patito Feo. Patito, quería pedirte disculpas. Mis amigos me obligaron a hacerlo, yo no quería. Perdóname, por favor. ¡No me mientas! ¡Me querés cagar de vuelta! No, te lo juro, estoy arrepentido. Y quiero probártelo, invitándote al cine, mañana por la noche. Bueno, dale. ¿Qué estará tramando Martín ahora? Vas a tener que esperar el próximo capítulo para enterarte. Wanna see you through.